Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves, es el noveno día del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 128.638 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 4.144 nuevos casos de contagio y 168 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos, 4.527. Pacientes recuperados, 53.634. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 40.737 contagios por COVID-19 tras registrar 1.485 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 29.572 casos, Valle del Cauca con 12.846 y Bolívar con 11.254. El departamento de Antioquia ya contabiliza 7.246 casos. Fuerte temblor de magnitud 5.5 sacudió gran parte del país. El epicentro se registra a 7 kilómetros del municipio de Zapatoca, en Santander. Ocurrió a las 10.22 de la noche. Una profundidad de 149 kilómetros en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Tolima se sintió el sismo. No se reportan daños, reporte en instantes. Y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció un grave ecocidio en el departamento causado por poderosas organizaciones de narcotráfico y las disidencias de las FARC llamadas la Nueva Marquetalia para ganar territorio y sembrar coca. Asobares presentará mañana una propuesta de prueba piloto para reabrir 3 bares en Bogotá y 1 en Medellín. El gremio dice que se trata de un showroom de cómo queda montado y preparado un establecimiento 100% COVID seguro para lograr una reapertura segura, responsable y escalonada en el sector. La Organización Mundial para la Salud advirtió que el coronavirus se acelera y no se ha alcanzado el pico en momentos en que el virus ha provocado al menos 544.311 muertos y más de 11.800.000 contagios en el mundo. Estados Unidos y Brasil continúan como los países más afectados por la pandemia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Estados Unidos, Donald Trump, en medio de halagos mutuos, celebraron el tratado comercial entre ambos países y Canadá. Los mandatarios no trataron otros temas pendientes como la migración o los relacionados con la frontera. Y también noticias deportivas: con un único gol de Luis Suárez, Barcelona venció al Español y sentenció al deceso del equipo donde milita el defensor colombiano Bernardo Espinosa. Y el Atalanta de Bérgamo, con un nuevo golazo del delantero colombiano Luis Fernando Muriel, derrotó 2-0 al Sampdoria en la fecha 31 de la Serie A de Italia. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:03 minutos. Hay tiempo suficiente para estar informados, para entender qué ocurre en el mundo. Y antes de que llegue el sol, poder tomar ya buenas decisiones. Bienvenidos, Luis Alberto Martínez, nuestro hombre del sonido, frente a la consola. Piso 7 en la Torre Sonora. Alejandra Uribe, un honor estar en cabina, que usted trabaje con nosotros a esta hora. Yo soy Azuri Chamá, energías renovadas de jueves. Un café delicioso que comparto con todos. Vamos con las noticias que no dan espera. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. Porque lo más importante es no perder la capacidad de soñar, e imaginar un mundo mejor. La FM. En todo momento, siempre. Bienvenidos, 4 minutos. Ayer la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anuncia en efecto que los municipios no COVID o esos municipios de muy baja afectación podrían reactivar el transporte intermunicipal. Eso sí, los alcaldes deberán hacer la solicitud ante el Ministerio del Interior y ellos coordinar con otros alcaldes esas rutas. Ángela María Orozco, ministra de Transporte. Efectivamente, se ha venido trabajando de manera muy activa. En el caso del transporte intermunicipal de pasajeros, es claro que se podrá dar el transporte terrestre intermunicipal de salida y de llegada a solicitud de los mandatarios, en coordinación y con el aval del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, siempre y cuando obviamente sean municipios no COVID o municipios de baja afectación. Tranquilos, a lo largo de la mañana entenderemos hasta dónde y de qué manera llegará esta medida. 4 o 5 minutos, Alejandra Uribe, muy buenos días. Ocupación de camas en unidades de cuidado intensivo en Bogotá hasta ahora. Azuri, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Nos mantenemos en el 81,2%. Aumentan las camas ocupadas a 903, 144 casos confirmados y 759 probables que permanecen en UCI. Es decir, ya completamos en total 1,112 camas UCI que estaban disponibles precisamente para la atención de COVID-19. Ya son las 4:06. Noticias con las que despertamos, Alejandro Uribe. Más noticias con las que despertamos, porque el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció que expedirá un decreto que permitirá que los municipios no COVID o de baja afectación, que son cerca de 900, puedan con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad activar nuevos sectores como restaurantes y turismo. Pues todos esos municipios no COVID o de baja afectación del COVID podrán, con cumplimiento de protocolos, activar los sectores relacionados con restaurantes. También podrán hacerlo en sectores relacionados con el turismo. Estamos hablando de cerca de 900 municipios, el 82% de los municipios del país, que van a tener la posibilidad de responder a una necesidad urgente, a un reclamo, de especialmente del sector relacionado con la gastronomía. 4:07 de la mañana. Entre tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que en las próximas horas se espera que se calibren los ventiladores que presentan dificultades en Bogotá y otras regiones del país. Hemos ya analizado el tema, es un problema solamente de calibración. El tema no cubre 206 ventiladores, sino son solamente 26 que están instalados en este momento en el hospital militar, y seguramente a lo largo del día estará solucionado el tema, que no es un problema, sino es un tema de alistamiento y calibración necesaria para que los equipos funcionen de manera adecuada. 4:07, las noticias como son también en el mundo, con aumento de casos de coronavirus y una previsión que preocupa de Naciones Unidas, 45 millones más de pobres en América Latina por la pandemia del coronavirus. Noticias que no son pocas en materia internacional vienen desde los Estados Unidos. Esa visita que ya se puede calificar de histórica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Elogios mutuos, salió mejor de lo que se esperaba ese encuentro entre ambos mandatarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso no ahorró elogios para el pueblo mexicano, a quien ha denigrado en otras oportunidades. Ahora dice, es un pueblo trabajador, ejemplar. Los mexicanos son muy queridos. Ha destacado los beneficios alcanzados del acuerdo comercial entre ambos países y también con Canadá. This landmark agreement will bring countless jobs from overseas back to North America, and our countries will be very big beneficiaries. We are already seeing the fruits because it started. It's the largest, fairest, and most advanced trade deal ever reached by any country, and it will bring enormous prosperity to both American and Mexican workers and Canada. En Colombia son las 4:08. Esta es la FM. Las noticias como son. Tembló en Colombia. En instantes detalles. Vamos a repasar las cifras en el mundo, en el país. Bienvenidos. Azuri Chamá está en la FM. La FM. Las noticias como son. En Colombia son las 4:09. Las noticias como son. En el mundo, 12.043.922 casos positivos de coronavirus, 549.000 pacientes han fallecido, 6.589.000 han sido dados de alta. Repaso rápido en Colombia, Alejandra Uribe. Repaso rápido con cifras que entrega el Ministerio de Salud. En Colombia, 128.638 casos confirmados, solo 70.213 activos. Las muertes también ascienden a 4.527 y los recuperados, por supuesto, también 53.634. Bogotá continúa a la cabeza con 40.737 casos y Atlántico, preocupante, 29.572 casos. En Colombia son las 4:10 minutos, tembló en Colombia. Vamos un instante a las calles de Bogotá. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, El Trasnochador. El Trasnochador. Cuatro 4:10 de la mañana, momento de ir a las calles de la capital, donde está nuestro trasnochador Juan Manuel Vargas. Sintió el temblor. Buenos días. Alejandra, buenos días. Sí, se sintió fuerte en Bogotá. Varios edificios fueron evacuados en el norte y en el occidente de la ciudad. Y además de esto, Alejandra, pues los bomberos desplegaron las 17 estaciones de la ciudad para hacer un barrido por las principales calles del país. Al momento reportan que no hay afectación en la infraestructura, tampoco se reportan personas heridas y un parte de tranquilidad y normalidad entrega el cuerpo de bomberos oficial de la capital del país. En Colombia son las 4:11 minutos. Alejandra, ¿se sintió en otras partes del país? Sí, señor, se sintió sobre todo, por supuesto, en el departamento de Santander y también en el departamento de Boyacá. Allí se registraron pues algunos incidentes, es decir, algo de temor, pero estructuralmente nada, Zuri. Colombia son las 4:11 minutos. Juan Manuel, ¿qué más ha ocurrido en las últimas horas en Bogotá? A Zuri, pues ocurrió también el intento de robo a unos pasajeros de Transmilenio que venían en sentido norte-sur desde la troncal Autopista Norte. Ellos se bajaron en la estación de la calle 106, interpusieron el denuncio, pero un grupo de delincuentes, al parecer de nacionalidad extranjera, huyeron del lugar y la policía pues por el momento no ha reportado capturas por este caso. En Colombia son las 4:12 minutos. Juan Manuel Vargas y Alejandra Uribe, ustedes son muchísimo más jóvenes que yo, de pronto conocen. ¿Han ido a El Aquelarre en Bogotá, ahí en la calle 11 con la segunda? No. Sí, tal vez alguna vez, tal vez alguna vez. Lo tengo presente. Otro intento. Oye Bonita, 100% sí. Caribe. Sí. Esa la dijo con emoción. Carrera 70, circular cuarta. La Disco Show. Aquí también en Bogotá, calle 24C con la 75. No soy rumbera, Zuri. BBC Pub, claro, quienes le dicen BBC, sí, en la, aquí en la calle 85 con la 13, muy cerca de la clínica del Country y el Carulla. ¿Han ido? Sí, muchas veces. No, Zuri, Alejandro, no. Usted sabe, no ha ido. No, Alejandro, no va a rumbear. No, la rumba no es lo mío, definitivamente. ¿Ustedes saben por qué estábamos mencionando estos establecimientos, Alejandra? Claro, la propuesta de Asobares. Una propuesta que apenas es un piloto, es un esquema que le presentarán mañana, viernes 10 de julio, al gobierno, Aleja. Sí, señor, se lo presentará precisamente mañana desde las 7 de la mañana. Allí Asobares lanza esta estrategia, aquí son 3 bares, en Medellín será uno, pues para que precisamente puedan abrir las puertas de sus negocios, han sido los más afectados y por eso lanzan COVID Safe. Serán bares COVID Safe, precisamente vamos a estar resguardados del COVID en estos lugares y mañana pues es la presentación. Interesante, discotecas adaptadas a la operación del bar, también gastrobar. Y esto será la manera de showroom. Juan Manuel, ¿tu temperatura? 36.1. Alejandra Uribe, ¿su temperatura al llegar a la Torre Sonora? 36.4. Luis Alberto Martínez Ducho, el termómetro marcó 36.6. Las noticias como son, Juan Manuel Vargas, nuestro trasnochador. Muchas gracias. 4:14, esta es la FM. La FM, hacemos parte de tu vida. De tu vida. La FM, las noticias como son. 4:14 minutos, las noticias como son. Ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el 80% de los municipios no COVID o estos municipios de muy baja afectación podrán en efecto reanudar actividades productivas. Se exceptúa de la disposición los bares, las discotecas y casinos, porque hay municipios que los tienen. Fernando Ruiz, ministro de Salud. Municipio sin afectación, que es muy fácil, es el municipio en el cual hasta ahora no tenemos un solo caso, no se ha ido dando un caso, y en estos municipios tenemos una apertura completa, con excepción de las excepcionalidades generales, que básicamente son todo lo que implique eventos masivos y aglomeraciones. 4:15 de la mañana. Entre tanto, más noticias con educación. La ministra de esta cartera, María Victoria Angulo, reveló que a la fecha más de 150 instituciones educativas superiores han pedido reactivar los laboratorios de estudio con los debidos protocolos de seguridad. 153 instituciones de educación superior presentaron los protocolos ante la entidad territorial. De ellas hay 114 que en las semanas de junio y julio han venido ya haciendo actividades de laboratorio de práctica. Las restantes inician la semana siguiente. Entonces tenemos, presidente, un trabajo en laboratorios con protocolos como una primera fase de reactivación del sector. Y obviamente, como usted dice, teniendo en cuenta las regiones, porque estas instituciones tienen presencia en municipios o no COVID o con presencia moderada o con afectación alta. En Colombia son las 4:15 minutos. Esto se está convirtiendo en una polémica, digamos, hasta interesante. La necesidad que ve el gobierno de que personas mayores de 70 años se cuiden y continúen en un confinamiento, hombre, porque son población más que vulnerable y que representa un peligro especial dentro del coronavirus. Y por el otro lado, Alejandra Uribe, la acción de tutela, que entre otras cosas han ganado personajes de la talla de Rudolf Holmes, exministro de Hacienda, personas de 70 o más años, que dicen: nosotros también somos vida productiva y también queremos salir. El presidente Iván Duque ha calificado de absurdo este fallo de tutela que ordena un tratamiento igualitario con las personas mayores de 70 años. Indica que esta población representa prácticamente la mitad de los muertos por coronavirus en Colombia. Yo soy respetuoso, entiendo los fallos, pero eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario a la evidencia y contrario además a las recomendaciones científicas para mantener bajas tasas de mortalidad. Representan el 7% de los contagiados en Colombia, el 49% de las muertes. Representan más del 35% de la utilización de las unidades de cuidado intensivo. Y ante esta situación, como usted lo decía, Azuri, Rudolf Holmes Rodríguez, exministro de Hacienda y quien lidera el proceso de los mayores de 70 años contra el gobierno, aseguró que se está incumpliendo el fallo de tutela que ordena acordar nuevas condiciones para el confinamiento. Lamentablemente no llegamos a un acuerdo con el gobierno sobre las formas como ellos podrían aliviar la situación de los adultos mayores y cambiar de dirección en cuanto a la discriminación y el tratamiento diferencial. La FM con las noticias del mundo. Estados Unidos registró 773 nuevas muertes por coronavirus y el total supera las 132.000. Noticias en el mundo. También con United Airlines, evalúa despedir a casi la mitad de sus empleados en los Estados Unidos. Son las 4:18 minutos, una hora más en Caracas, Venezuela. Visita obligada, diaria, con nuestro amigo y corresponsal permanente, Marcos Morín. Marcos, titulares a esta hora. Buen día, Suri, Alejandra. Un gusto saludarlos desde Caracas, 21 grados en la capital venezolana. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a referirse al COVID-19 como virus colombiano mientras crecen las sospechas por el ocultamiento de las cifras reales de impacto de la pandemia en Venezuela. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Bueno, estamos enfrentando una tremenda pandemia en el mundo, espeluznante. Y aquí en Venezuela, el brote de la pandemia, este es el brote verdadero. Antes lo que habíamos visto era la llegada de la pandemia. Ahora estamos viendo el brote que nos llegó con el virus colombiano. Entró el virus colombiano por las trochas. Bueno, y llegó. Por su parte, el diputado de oposición y médico José Manuel Olivares aseguró que en Venezuela no hay 71 venezolanos que hayan fallecido, como dice el régimen, sino más de 130 muertos desde marzo por el COVID-19 azul. Colombia, son las 4:19 minutos. Marcos Morín, muchas gracias. Las noticias como son, también en materia internacional. Una invitación para recorrer el país. A propósito, Carlo Ancelotti dice que James es un jugador más que valioso. me gusta mucho como jugador y de hecho planea el refuerzo de la plantilla del Everton y suena el colombiano. 419. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:20 de la mañana, comenzamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Iniciamos también en el Valle del Cauca. Un bebé de 9 meses dio positivo en una prueba de alucinógenos. El hecho también sucedió en Palmira. Entre tanto, ordenan el cierre por 5 días de la alcaldía de Cali ante casos de coronavirus. Mónica González. Bueno, estamos enfrentando una tremenda pandemia en el mundo, espeluznante. Y aquí en Venezuela, el brote de la pandemia. Este es el brote verdadero. Antes lo que habíamos visto era la llegada de la pandemia. Ahora estamos viendo el brote que nos llegó con el virus colombiano. Entró el virus colombiano por las trochas. Bueno, y llegó. Escuchábamos ahí entonces al gobernante Nicolás Maduro con sus últimas declaraciones de la llegada del coronavirus a Venezuela y el desarrollo del mismo, pero volvemos a Cali porque allí mantendrán cerrada la alcaldía debido a varios casos de COVID-19. Mónica González. Desde hoy jueves y por 5 días estará cerrada la alcaldía de Cali por los casos del COVID-19. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, luego de confirmarse que varios funcionarios de la alcaldía están contagiados con este virus. Escuchemos. Por el hecho de que está circulando el virus dentro del centro administrativo municipal, el CAM va a ser cerrado, pero es necesario realizarlo para preservar y promocionar la salud de tanto quienes trabajan al interior del CAM, pero también de quienes visitan el Centro Administrativo Municipal CAM. Se conoce que van a reforzar los controles de ingreso en el edificio donde funciona la Alcaldía de Cali para detectar casos sospechosos del COVID-19. En Colombia son las 4:22 minutos. Viajo un instante a Medellín, porque en la Comuna 13 se han reportado 435 desapariciones forzadas entre 1978 y 2016. Y según la JEP, este alto tribunal ha dado un plazo de 10 días a varias instituciones del Estado para que complementen la información de 108 víctimas. Paula Gredo. La Jurisdicción Especial para la Paz, luego de consolidar las bases de datos de la Fiscalía, el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado y otras organizaciones, confirmó que 435 personas son posibles víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín, entre los años 1978 y 2016. La abogada Adriana Arboleda, coordinadora de la Corporación Jurídica Libertad y quien ha estado al frente de esta investigación, explicó que de 327 víctimas ya se tiene información completa y avanzada, y de 108 se requieren mayores procesos de verificación. Agregó la jurista que, de acuerdo con los investigadores judiciales de la JEP, muchos de los casos de desaparición forzada ocurrieron durante las operaciones Orión y Mariscal. De esas 327 tienen, digamos, datos más o menos completos. La JEP en este auto notifica eso, nos autoriza a nosotros las organizaciones para que accedamos a esos datos. La JEP en el auto 97 del 6 de julio de 2020 le dio una orden perentoria de 10 días a la Fiscalía, Medicina Legal, Personería de Medellín y la Comisión Nacional de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas para que entreguen la información requerida desde hace un año sobre las desapariciones forzadas en la Comuna 13. Asimismo, le solicitó a la alcaldía y al DANE que revisen sus bases de datos y entreguen la información adicional solicitada. 4:24 de la mañana y ya llegaron aquí a Bogotá dos de los heridos también luego de la explosión en el Magdalena, pero también brindan ayudas humanitarias a los familiares de estas víctimas de Tasajera y quienes fueron trasladados a Barranquilla. Tatiana Roenes. El alcalde de Pueblo Viejo Magdalena, Fabián Obispo, arribó a la ciudad de Barranquilla con el fin de brindar asistencia humanitaria a las familias de los heridos en el accidente de Tasajera, que fueron remitidos a centros asistenciales de la capital del Atlántico. El mandatario municipal afirmó que se están brindando ayudas alimentarias, hospedaje y también transporte para los familiares de las personas que han fallecido en Barranquilla. Venimos a entregarles alimento, hotel, para que ellos se puedan quedar en un hotel, puedan dormir su noche cómodamente, comida, su desayuno, su almuerzo, su cena, su transporte, porque sé que donde se van a alojar, ojalá que sea por acá cerca, que es lo que vamos a tratar de conseguirle, ellos puedan estar acá, y todo, elementos de bioseguridad para que ellos se estén cuidando, porque también sabemos que hay un alto número de contagios en la ciudad de Barranquilla, toda la logística necesaria para que ellos puedan estar acompañando a sus familiares. Cabe resaltar que 13 de los afectados aún continúan en cuidados intensivos en clínicas de la ciudad. 4:25 de la mañana y no para de llover. Una mujer muerta y una menor de edad desaparecida dejó una creciente súbita en el Río de Oro, en el municipio de Piedecuesta, Santander. Es Lendi Blanco. Una mujer muerta y una menor de edad desaparecida dejó una creciente súbita en el Río de Oro en el municipio de Piedecuesta, Santander. Según el reporte entregado por la Dirección de Gestión del Riesgo, las fuertes lluvias que han caído en la parte alta del municipio ocasionaron la emergencia que arrastró a las dos personas que estaban en la orilla de la fuente hídrica. Mario José Carvajal, alcalde de Piedecuesta, dio a conocer que los organismos de socorro hallaron sin vida a la mujer que trató de auxiliar a su hija, quien al parecer se estaba bañando en el río cuando ocurrieron los hechos. Una creciente súbita del Río de Oro, al parecer una señora y su hija, residentes de la vereda del Cobre, se aproximaron al cauce del río y la niña que se estaba bañando a la orilla del río pues fue arrastrada por las aguas, la señora intentó auxiliarla y pues los dos cuerpos fueron arrastrados por el río. Ya se recuperó el cuerpo de la señora sin signos vitales. Los organismos de socorro en este momento se encuentran buscando el cuerpo de la menor. Las autoridades mantienen un monitoreo en la zona para ubicar a la menor que fue arrastrada y para comunicarle a los habitantes del sector que se alejen del afluente, toda vez que por lluvias podría volver a presentarse una creciente súbita. En Colombia son las 4:26 minutos, las noticias como son, también en Ibagué. Vamos a esta zona del país porque han denunciado incumplimiento del gobierno nacional en la entrega de respiradores para hospitales del departamento de Tolima. Germán Acosta, buenos días. Buenos días. Las autoridades sanitarias en el departamento del Tolima esperan la ayuda del gobierno nacional en materia de dotación a centros asistenciales y concretamente con el envío de ventiladores para unidades de cuidados intensivos. El secretario de salud encargado del Tolima, Jorge Bolívar, dijo que pese a los múltiples ofrecimientos del gobierno nacional, aún no se hacen efectivas. Inicialmente se habló de la entrega de 200 respiradores, después informaron que se entregarían 125, luego se habló de la entrega de 75 y por último se dijo que nos habían destinado 10 respiradores o ventiladores para el Tolima. Y finalmente la semana pasada se informó que nuevamente se revisaría el tema y de la fecha no se sabe cuánto nos van a entregar. Dijo el funcionario que antes de terminar esta semana se espera una reunión con altos funcionarios del ministerio para determinar realmente cuál va a ser la ayuda que en materia de dotación de unidades de cuidados intensivos va a tener el departamento del Tolima. 4:28 de la mañana, algunos alcaldes de municipios del departamento de Quindío rechazaron la posibilidad de clases presenciales en los colegios oficiales del departamento a través de la alternancia ante el anuncio desde la Secretaría de Educación de un posible pilotaje con los alumnos de los grados 11 para el segundo semestre de este año. En Armenia, Ronald Aguirre, buenos días. Buenos días. Por ejemplo, el alcalde del municipio de Génova, Jorge Iván Osorio, señaló que la capacidad instalada no aguanta ni un pilotaje, por lo que es prudente, según él, continuar con las clases virtuales. La posición es no clases presenciales por ahora. Hasta el momento no tenemos las garantías necesarias para iniciar ni siquiera un pilotaje. Creo que eso es poner en riesgo la salud de los niños. Llevamos trabajando todos estos meses protegiendo a los niños, niñas y adolescentes dentro de sus casas, que salgan solamente a lo necesario. La Secretaría de Educación del Departamento, Liliana María Sánchez Villada, explicó que esta decisión solo se toma si hay una concertación entre padres de familia, los consejos académicos y los directivos de los planteles educativos. Es verdad, lo oí en la FM. Hay cosas que te gustan que no estén en ningún extremo, ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Hoy es jueves, es el noveno día del mes de julio. Bienvenidos oyentes que hasta ahora se suman a esta familia de la FM. Las noticias como son. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el 80% de los municipios no COVID o de baja afectación pueden reanudar actividades productivas, con excepción de bares, discotecas y casinos. Municipio sin afectación, que es muy fácil, es el municipio en el cual hasta ahora no tenemos un solo caso, no se ha ido dando un caso, y en estos municipios tenemos una apertura completa, con excepción de las excepcionalidades generales, que básicamente son todo lo que implique eventos masivos y aglomeraciones. 4:30 de la mañana, el Ministerio de Transporte anunció que los municipios no COVID o de baja afectación podrán reactivar el transporte intermunicipal. Los alcaldes deberán hacer la solicitud ante el Ministerio del Interior, el cual será el encargado de dar el visto bueno para la reapertura. 4:30 minutos. El Gobierno Nacional expidió el decreto que da vía libre a la nueva ruta individual de sometimiento a la justicia. Está dirigida a miembros de grupos armados organizados. Incluye beneficios jurídicos y socioeconómicos para quienes tomen la decisión de dejar las armas. Y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, reportó 73 acciones ofensivas atribuidas a la guerrilla del ELN en lo corrido de este año, un 22% más que las registradas en los primeros seis meses del año 2019, en el que se registraron 60 acciones violentas. 431, el exdirector de extensión de la Universidad Distrital de Bogotá, William Muñoz, fue condenado finalmente a 14 años y medio de prisión por su responsabilidad en hechos que rodearon el millonario desfalco al centro educativo entre los años 2015 y 2019. Muñoz, además, deberá pagar una multa de 7 mil millones de pesos. Noticias internacionales. Los contagios en Estados Unidos llegan a 3 millones y más de 130 mil muertes por el COVID-19. Sin rastreo de contactos, el virus seguirá diseminándose sin control por el país, dicen los expertos. Entre tanto, en Oklahoma se disparan los casos tras el mitin de campaña del presidente Donald Trump. El gobierno de Australia endurece el tono por la nueva ley de seguridad nacional adoptada en Hong Kong al suspender un acuerdo bilateral de extradición, advertir que los ciudadanos residentes en territorio especial chino sobre los riesgos de detención. Son las 4:32 minutos, llega el sonido en este instante. Desde Europa, el servicio en español de Euronews. Mascarilla obligatoria en Cataluña, tanto en la calle como en los espacios al aire libre y en cualquier lugar cerrado de uso público desde este jueves. La preocupación por los rebrotes de coronavirus en algunas regiones españolas ha provocado la adopción de nuevas medidas. El Procicat aprobará el uso obligatorio de las mascarillas sin tener en cuenta el distanciamiento social y entrará en vigor mañana. Por lo tanto, las mascarillas serán obligatorias en Cataluña y no únicamente en el Segrià, en toda Cataluña. Su incumplimiento puede suponer una multa de hasta 100 euros. 4:33 de la mañana y noticias del deporte de último minuto. Chris Froome pondrá punto final a su exitosa trayectoria en el Team Ineos tras 10 temporadas. El equipo británico ha confirmado de forma oficial que no renovará su contrato a final de esta temporada. En Colombia son las 4:33 minutos. Esta es la FM, las noticias como son. Nos encanta despertar juntos. Gracias por permitirlo. Todas las noticias en la FM. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana, vamos con noticias de la capital del país. El porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá se mantiene en el 81,2%, 903 camas ocupadas por pacientes COVID, y también el ministro de Salud pues ha asegurado que en las próximas horas quedan listos los 26 ventiladores que necesitaron recalibrarse para que lleguen a todos los centros médicos de Bogotá. Entre tanto, llegaron dos nuevos pacientes desde Magdalena luego de la explosión del carro cisterna, dos pacientes positivos para COVID con quemaduras en el 70% de su cuerpo, también en vías respiratorias, lo que complica su estado de salud, y por eso fueron traídos aquí al Hospital Simón Bolívar, que ahora precisamente y paulatinamente va a cambiar y va a ser totalmente de atención a pacientes COVID-19. Los detalles con José David Rodríguez. Ante el aumento de los contagios de la COVID-19 en Bogotá y como estrategia para atender a los pacientes que requieran una hospitalización, el Hospital Simón Bolívar, ubicado en el norte de la ciudad, se volverá un centro de atención solo para pacientes que tenga el virus. Así lo confirmó Jaime Humberto García, gerente del hospital. El Hospital Simón Bolívar viene adelantando un proceso de expansión de capacidad resolutiva. Vamos a convertirlo en su totalidad en un hospital exclusivo para la atención de pacientes COVID, convirtiéndolo en el principal al soporte para la ciudad y posiblemente en el hospital más grande del país para la atención integral de pacientes COVID. Actualmente contamos con 85 camas, pero tenemos una expansión para llegar a 186 camas de cuidados intensivos UCI. Adicionalmente, haremos también una expansión de 185 camas para pacientes hospitalizados COVID. Recibiremos 25 ventiladores más y ampliaremos progresivamente durante el resto del mes de julio y el mes de agosto. Cabe señalar que Bogotá actualmente tiene una ocupación de más del 83% de unidades de cuidado intensivo. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:36 minutos. Bien dicen que las cosas cara a cara suelen ser diferentes que a distancia o enviando razones. Mutuos elogios, flores y hasta intercambio de bates de béisbol entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Primera visita oficial, por cierto, del presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, a Washington. Ha dicho que ha sido tratado muy bien, mejor de lo que esperaba. Le agradece al gobierno de Estados Unidos y a Donald Trump haber tratado a su país con gentileza, con respeto, y no como una colonia. No ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. En Colombia son las 4:37 minutos. Titulares pendientes en Caracas, Venezuela, una hora más. 5:37, Marcos, adelante. Gracias, Azuri. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó que su gobierno tiene la voluntad inmediata de reintegrar a Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, CAN. Así pues, el mandatario ayer explicó en una reunión con sus homólogos de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador que en su administración va a conformar una comisión técnica de alto nivel para concretar la entrada a la CAN. Asimismo, serán incluidos miembros del Plan País para establecer políticas de Estado que ayuden a la recuperación económica y financiera de Venezuela. Recordemos que Venezuela ingresó a la CAN en el año 1973 y se mantuvo continuamente hasta el 2006, cuando Hugo Chávez anunció el retiro oficial del país de la organización. La razón de la decisión fueron los tratados de libre comercio establecidos por Colombia y Perú con Estados Unidos. Azul. En Colombia son las 4:38 minutos, las noticias como son. Marcos, muchas gracias. Vamos a recorrer el mundo. Serán instantes, tiempo para los deportes. Aleja Uribe. Los deportes en la FM. 4:38 de la mañana, ya hace unos momentos confirmábamos la noticia del ciclismo porque Chris Froome pondrá punto final a su trayectoria en el Team Ineos tras 10 temporadas. Definitivamente el equipo británico ha confirmado de forma oficial que no renovará su contrato. También en noticias de más ciclismo, la bicicrossista Mariana Pajón aceptó la cancelación del Mundial de BMX, pero dijo que esto fue una decisión radical. Carolina Castellanos. Después que la Unión Ciclista Internacional decidiera cancelar la edición de este año del Mundial de BMX, que estaba inicialmente planeado para el mes de mayo, por el coronavirus se aplazó y ahora definitivamente quedó cancelada la edición de este año, pues la colombiana Mariana Pajón aseguró que aceptan obviamente la decisión por las complicaciones que hay ahora para los viajes, pero dijo que es una decisión un poco apresurada. Escuchen lo que dijo Mariana Pajón. Se canceló el Mundial de BMX. Es algo que de pronto no nos cogió de sorpresa, era algo que de pronto esperábamos por todo lo que está pasando, la dificultad de viajar, la dificultad que está pasando todo el mundo en esta pandemia, que para mí la prioridad primero es la salud de las personas, que estemos tranquilos, que la gente esté con responsabilidad cuidándose. Pienso también que de pronto fue un poco radical. Ahora entonces la colombiana se prepara para lo que será su participación en la Copa Mundo de Rock Hill y esperando obviamente un buen resultado. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado y la de David trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas, apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad oculta a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿La telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. La FM con las noticias del mundo. Domiciliario está en el aire. Para analizar precisamente este aumento de contagios y la deriva de los brotes en nuestro país, estamos en directo con Rafael Bengoa, el epidemiólogo, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS. Buenos días, Rafael. En Colombia, 4:42 minutos. Esta es la televisión española, el servicio de televisión pública. Rebrotes, obligación del uso de mascarilla, sobre todo en la región de Cataluña, noticias que registra a esta hora la televisión en la península ibérica, y como ya se convierte en una tradición en la FM, a esta hora viajamos por las salas de redacción de diferentes medios, televisión, radio y prensa internacional, las noticias como son, televisión española. Está pasando lo mismo incluso en países que ya estaban en contagio prácticamente cero, como Nueva Zelanda y Australia, etcétera. Y lo que es interesante es que el virus... La agencia AFP, Agencia Francesa de Prensa, reporta desde Londres en español a esta hora. Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas el miércoles luego de que una grúa colapsara sobre casas en el este de Londres. La maquinaria de 20 metros de largo golpeó dos casas y un desarrollo de apartamentos en el barrio londinense de Bow. Los servicios de emergencia encontraron inicialmente a cuatro lesionados, dos de los cuales presentaban heridas en la cabeza y quienes fueron llevados al hospital. Posteriormente se halló 4:43 de la mañana, vamos ahora hasta Argentina. Vamos a tomar contacto con Nuria González Rouco. Una situación muy difícil para los colegios privados sin salida, Nuria, porque miran hacia adelante y no se sabe hasta cuándo. Exactamente, Sandra, todavía no hay fecha para la vuelta a clases, sobre todo lo que es la provincia de Buenos Aires, de eso estamos hablando, y sobre todo lo que tiene que ver el AMBA, ¿no? Porque en diferentes ciudades de la provincia, en algunos ya se está... El canal TN Argentina, servicio de noticias 24 horas, también servicio de noticias 24 horas en Chile, Canal 24. Completamente de tema, nos vamos con el reciente anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que reconoció que es posible que las personas se contagien de COVID-19 a través del aire, sobre todo en lugares cerrados con mala ventilación. La Organización Mundial de la Salud ya había hablado de la importancia... 4:44 de la mañana, vamos hasta Ecuador, que nos traen todas las noticias del país vecino. Con el llamado a construir un nuevo camino, Otto Sonnenholzner se despidió de la vicepresidencia de la República tras un año y 7 meses en el cargo. Sin confirmar aún una posible candidatura a la presidencia, el ex segundo mandatario se encuentra en Guayaquil con actividades personales de este tema. Colombia, son las 4:44 minutos. Este de Amazonas desde Ecuador, sí, el cuarto vicepresidente que renuncia y ya dan por hecho que será candidato a la presidencia. Viajemos a Cuba, Radio Reloj. Calor, algunos chubascos en el interior y sur. El Instituto de Meteorología pronostica que este jueves amanecerá con sol y algunas nubes. Y desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en el interior. Las temperaturas mínimas estarán entre 23 y 26 grados Celsius, o prevés en zonas costeras. El día será caluroso, con temperaturas máximas entre los 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y del sur oriental. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:45 minutos, vamos a Panamá, TVN Noticias Radio. A 7 meses de haberse iniciado la pandemia del coronavirus en el mundo, la OMS confirma que el virus podría transmitirse por aire. Y a pesar que el aeropuerto de Tocumen tiene el 90% de sus operaciones suspendidas, se ha convertido en un hub humanitario. Aquí le contaremos todo lo que usted necesita saber. 4:45 de la mañana de Panamá, vamos a México. Por esta visita no se darán a esperar, desde luego, y en Noticieros Televisa estaremos al pendiente de ellas. Ahí vemos. ¡Ah! Le regaló un bat que, si no mal veo, está decorado con arte huichol. Ahí vemos esta fotografía. Intercambiaron bats. Ustedes saben que el presidente López Obrador es un gran fanático del béisbol. Y ahí, no sé si la has visto, Ariel, pero es una imagen en la que los presidentes están intercambiando bates. El bat que le dio el presidente Trump es rojo. López Obrador. Es rojo. Sí, no sé si es por los Washington Nationals, por el equipo de Washington, digamos, ya voy a averiguar ahora mismo cuáles son las características del bat y por qué el color rojo. En Colombia son las 4:46 minutos, voces internacionales con el presidente electo de República Dominicana, Luis Abinader. Ha dicho que espera un traspaso de poder ordenado con la mira puesta en la normalización de la economía tras la pandemia de COVID-19. Ustedes saben, estamos planificando un traspaso de mando. Y hemos creado un consejo de traspaso de mando. Nosotros tenemos que tener una comunicación constante. En esa comunicación ya la vamos a realizar y vamos a tener una comisión que nosotros, esa comisión técnica de transición debe venir mañana ya para empezar trabajando con la comisión designada por el presidente Medina. 4:47 de la mañana, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocó a elecciones generales para abril del 2021, cumpliendo así con la promesa que hizo en 2018 de sustituir a Pedro Pablo Kuczynski. Hoy, a través de un decreto supremo y delante de todos los peruanos, suscribo el documento, la norma legal, con mi firma, formalizando la convocatoria a elecciones. Tenemos de acá poco más de 9 meses... un cambio de autoridades. Lo que tengamos que corregir, corrijamos, hagámoslo bien. Estamos visitando las salas de redacción de la radio, de la prensa, de la televisión en el mundo. 4:48 minutos, llegamos a Caracas, Venezuela, la FM. La FM desde Caracas, Venezuela, con Nicolás Maduro, quien volvió a referirse al COVID-19 como virus colombiano mientras crecen las sospechas por el ocultamiento de cifras reales del impacto de la pandemia en el vecino país. Bueno, estamos enfrentando una tremenda pandemia en el mundo, espeluznante. Y aquí en Venezuela, el brote de la pandemia, este es el brote verdadero. Antes lo que habíamos visto era la llegada de la pandemia, ahora estamos viendo el brote que nos llegó con el virus colombiano. Entró el virus colombiano por las trochas. Bueno, y llegó. En Colombia 4:48 minutos, esta es la FM, estamos recorriendo el mundo. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, diagnosticado con el coronavirus, por lo menos la prueba ha sido positiva, sigue su tratamiento, adivinen con qué, con hidroxicloroquina. A tercera dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem, com toda certeza, né? Está dando certo. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Ahora recibimos información con la BBC. Hello, I'm Ross Atkins with the headlines on BBC World News. The World Health Organization has for the first time acknowledged that COVID-19 may be spread via tiny particles suspended in the air. It was responding to an open letter from more than 200 scientists. En Colombia son las 4:49 minutos, información desde la BBC, registra a esta hora nueva posición de la Organización Mundial de la Salud. El coronavirus sí se transmite por el aire en espacios o recintos cerrados. Hay que elevar las precauciones. Esta es la FM. La FM, las noticias como son. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Adaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Can, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. El gobierno evalúa nuevas restricciones tras superar 1.300 casos de coronavirus en un día. El primer ministro alterno, Benny Gantz, debe permanecer en aislamiento mientras espera el resultado de su test de coronavirus. Continúa la polémica por la repentina y mediática renuncia de la exdirectora del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. ¿Quieres tener a la mano y de forma interactiva toda la actualidad del deporte olímpico colombiano? Ingresa a App Store y Google Play y descarga de manera gratuita la aplicación del Comité Olímpico Colombiano. La encuentras como Olímpico Call para Android y iOS en celulares, tablets y computadores. Comité Olímpico Colombiano. Amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Claro, W Play, Toto, RCN y Antena 2. Orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. Los deportes en la FM. 4:51 de la mañana y el español Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1 después de haberse despedido de la máxima categoría del automovilismo en el año 2018. Carolina Castellanos. El piloto español Fernando Alonso confirmó en las últimas horas que regresa a la Fórmula 1. Lo hará a partir de la temporada del 2021 y será parte de la escuadra Renault, con la que ya había competido, y obviamente hay expectativa por su regreso a la máxima categoría del automovilismo. De su llegada y su regreso, esto dijo. As you know, the bond between the team and myself is very strong. I'm very emotional because we won two world championships together, but rest assured, I look forward. I'm not in the mirror. My return in F1 and with Renault was decided calmly. I'm sure of who I am today and sure of what Renault prospect is. The team wants to be back in the podium, so do I. El piloto español se había despedido de la máxima categoría del automovilismo el pasado 25 de noviembre del 2018 y unos años después regresa. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina. Aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia, que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. La FM, las noticias como son. Bien. 4:53. Las noticias como son. El presidente Iván Duque ha calificado de absurdo el fallo de tutela que ordena un tratamiento igualitario con los mayores de 70 años. Ha indicado que esta población representa el 49% de los muertos por coronavirus en el país. Yo soy respetuoso, entiendo los fallos, pero eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario a la evidencia y contrario además a las recomendaciones científicas para mantener bajas tasas de mortalidad. Representan el 7% de los contagiados en Colombia, el 49% de las muertes. Representan más del 35% de la utilización de las unidades de cuidado intensivo. 4:53 de la mañana en Colombia. Más noticias, porque al recibir la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones 2020-2021, el presidente Iván Duque dijo que hay estafetas del neochavismo que quieren sembrar el caos para acceder al poder. Pero sabemos también que en estos momentos de pandemia no faltan los correveidiles y los estafetas del neochavismo que quieren en nuestras naciones salir a sembrar el caos y cabalgar sobre el discurso del caos a sus nefastas pretensiones para acceder al poder. Son las 4:54 minutos, las noticias como son. También con la oposición le está exigiendo al Senado que se convoque una sesión especial para evaluar la presencia militar de Estados Unidos en el país. Daniel Jerez. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló una acción de tutela a favor de alrededor de 20 congresistas y determinó que todas las actividades desarrolladas por la misión militar de Estados Unidos que se encuentra en Colombia deben ser suspendidas. En la decisión judicial se ampara el derecho que tienen los parlamentarios de autorizar, según la Constitución, el tránsito de tropas extranjeras en el territorio, y por eso se establece que dicha presencia de los militares norteamericanos debe ser evaluada por el Senado. Ante esto, y debido al cumplimiento de las 48 horas de plazo que dio el tribunal, Iván Cepeda solicitó a la mesa directiva del Congreso que convoque una sesión especial para analizar este tema. Así que yo espero que cuanto antes se dé esta citación, puesto que no es un asunto que esté sometido a la libre voluntad y decisión. Aquí hay una orden judicial de por medio y un deber constitucional que cumplir. El gobierno impugnó la decisión del Tribunal de Cundinamarca porque considera que los efectivos del ejército de Estados Unidos que se encuentran en Colombia solo están brindando labores de asesoría. Son las 4:55 minutos, amanecerá pronto en Colombia. ¿Qué hay en nuestra agenda de información, Cindy Balbuena? En agenda se estará hablando del gobierno de México porque se registró un nuevo máximo de contagios en las últimas 24 horas, casi 7.000 positivos. Daniel Arias, ¿qué hay en agenda? Hoy en agenda se seguirán conociendo acciones del Ministerio de Salud y de la Alcaldía de Bogotá para poner en marcha cerca de 30 ventiladores mecánicos que no estaban calibrados para atender la pandemia en unidades de cuidados intensivos. Jenny Angarita, ¿qué hay en agenda? En agenda, la participación que tendrá el Defensor del Pueblo en un evento en el que se promueven ideas para apoyar a las comunidades de la región del Pacífico Medio y la costa nariñense. Esto para garantizar la protección de los derechos humanos. 4:56, Daniel Jerez, ¿qué hay en agenda? Buenos días. En agenda será noticia la insistencia de varios sectores del Congreso de la República que le pedirán al presidente Iván Duque que acepte la propuesta de la guerrilla del ELN para que se declare un cese bilateral por 90 días. Hoy es jueves, es el noveno día del mes de julio. Las noticias como son en la FM. Luis Carlos Vélez, nuestro director, desde muy temprano está guiando esta agenda informativa. Un día que será noticia porque ustedes y nosotros haremos un equipo prometido. La FM, hacemos parte de tu vida. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. En el punto exacto. Entre lo suave y lo burbujeante. Entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.